Otra vez ya llegó Navidad y con él ya el recuerdo de ti. Juguetona, la nieve golpea el cristal. Me parece con ella mirarte llegar. Otra vez ya llegó Navidad y con ella el recuerdo de ti. A mi lado, te juro mi vida que serías feliz. Ya muy pronto se irá Navidad, pero aún vive el recuerdo de ti. Seré cuando vuelva otra vez Navidad. Ya muy pronto se irá Navidad, pero aún vive el recuerdo de ti. Ya verás qué feliz te seré cuando pueda otra vez Navidad.